Sí, menque. Menque. Yeah, amén. Yeah, amén. Amén. Yeah, amén. O sea, veo que me vienes con un rollo religioso ahora. ¿Qué rollo llevas tú? ¿Qué movida llevas tú? ¿Eh? Yo. ¿Qué es eso? ¿Qué movida llevas tú? La movida de tu vida. ¿Qué movida llevas tú? ¿Qué movida estás? ¿En qué movida estoy, estás? ¿En qué movida estoy? Estoy que la rueda de la bici no me va bien, se me frena. No puedo frenar bien, ¿sabes? No. Alguien toquetearía algo, tengo que ir con mi segunda bici. No es lo único que no va bien. No es lo único que no va bien. Mira, hoy voy a repetirlo todo 20 veces. No, quizá 20 es demasiadas veces. Hoy voy a repetirlo todo 20 veces. No, quizá 20 es demasiadas veces. Hoy como si, es como si, por ejemplo, y tú imagínate, hazte a la idea, ¿no? De imaginarte el hecho en sí de que yo esté haciendo la mierdidieta de la resina esa de arce, ¿eh? Resina, con resina quieres decir sirope. Eso quiere decir, sirope. No es lo mismo Antonio Resines que Antonio Siropes, ¿eh? No confundamos las cosas. Antonio Siropes molaría mucho más. Antonio Siropes de fresa. O de mora. De mora sí podría ser. Antonio Siropes de mora. Ah, podría llamarse así. Suena apellido regio, ¿eh? Suena de Rancia Bolengo. Sí. Sería un castellanazo. Parece casi de Zamora o algo así. Antonio Siropes de Zamora. Muy bien. ¿Y tú quién eres, por cierto? Porque lo mismo hay alguien que nos está escuchando que no lo sabe. ¿Quién es? ¿Qué es la audiencia? ¿Tú qué eres? ¿Yo qué soy? Yo soy uno de los dos presentadores de Cinco Bárbaros en la Cabeza, programa de Radio Bronca en el 104.5 de tu FM, que también puedes escuchar por internet en radiobronca.info o incluso en los podcasts, si no quieres estar en directo, en podcast.radiobronca.info. Podcast. Que sí, sepáis, he dicho podcast. Que sepáis que podcast quiere decir podcast, para cualquiera que sepa pronunciar. Sí, si es en catalán es podcast. Podcast. Claro. Por ejemplo, la CUP solo escuchan podcast. Podcast, no, dirán podcast, no. Podcast, porque dicen podcast. Madrid, si dicen Madrid, dirán podcast. Ah, pero no y es, claro. Si los castellanos dicen Madrid, pues dirán podcast. Hay podcast. Y si hay alguien por ahí que hable bien, pues felicidades, enhorabuena por ellos, ¿eh? Porque somos pocos. En este mundo de infieles en lo que a nivel lingüístico se refiere, pero quienes no son infieles, querido mío, son la gente de Radio Topo y de Topota Radio. Radio, sí, hay que decirlo. Sí, y Radio Chabolo, que nos Lo que se van del bolo, esa me la tengo que decir. Venga, también oye, podríamos hacer algo así siempre. No, paso. Paso. No, pasas de todo, como siempre. El caso es que nos remiten todos los todos los miércoles de 7 a 8, ahí en las ondas hercianas zaragozanas, que las copamos los viernes. No, Copón. No las escupamos, las Copón, copamos. Copón, Copón, Copón Ondas. Oye, que son las 7 y 9 del día 27, ¿no? De febrero de 2014. Antes de los carnavales. Que no sepáis si estáis escuchando en directo o no. Ah, y le quiero, si me permites, le quiero dedicar el programa a cualquiera que sea físico, nuclear o algo que se le parezca. Ahí lo dejo. Ahí lo dejas, ¿no? Ahí lo dejo. O ingeniero nuclear o algo así. O vástago de. O lo sí. Ya, sí. Ya está, ahí lo dejo, sin más. A tota la gent feliu que hi ha a la Terra, eh? Esa te gusta, ¿no? Toda la Gen Feliu, ya lo sé yo. Bueno, lo que sí que queríamos decir es que tenemos que dedicar este programa por entero a un oyente muy fiel que tenemos, que vemos de vez en cuando por ahí por las calles con su bicicleta y que le queremos mucho. ¿Su bicicleta? ¿Ese no jugaba en el Barça? ¿No era portero del Barça? Su bicicleta. Esta es dura, ¿eh? Es durilla. Jonandoni y su bicicleta. Jonandoni y su bicicleta. Pues no, Jonandoni no. Le queremos dedicar este programón a esta gran persona que nos dice cosas bonitas cuando nos escucha. Bueno, ya está. Calle. Ya dejemos ya de lamernos los genitales unos a otros. Venga, pues pon un tema dedicado a la gente de Radio Mauricio Morales. Pues ahí. En realidad no lo voy a hacer. Si me permites la licencia de no hacerte caso una vez más, le voy a dedicar este tema al señor Joao Capela, que nos dejó hace unas dos o tres semanas. Se trata del baterista de Dúas Semicolchillas Invertidas, una banda portuguesa que son pues como nuestros hermanos. Y bueno, pues hace unas semanas su corazón se paró y nada, pues vamos a dedicarle un tema de su último disco que se llama 4, se llama este tema 33 años sem dormir. Y bueno, este es del último disco de Dúas Semicolchillas Invertidas donde tocaba Joao. Pues sí, querido compañero, aquí seguimos haciendo ruido, que sabemos que bien que te gustaba, ¿verdad? Sí, luego explicaremos más cosas de ellos. Claro que sí. Vamos allá con este temazo también dedicado a la gente de Radio Mauricio Morales, que nos remite los viernes de 9 a 10 en internet, en su radio desde Chile. Vamos allá. Pues este es el último disco de Dúas Semicolchillas Invertidas, editado hace un par de años, de esta banda de Lisboa. y bueno, era uno de los muchos proyectos en los que está involucrado Joao Capela. Entre otros también la Asociación Terapéutica do Ruido, que llevan muchos años haciendo bastante, bastante ruido en Lisboa y alrededores. Y bueno, lo vamos a echar de menos. Hay mucha gente que lo va a echar de menos allí y aquí también. Así que bueno, un abrazo para él, esté donde esté, sin más. Continúe usted. Madre mía, con un blues de fondo, ¿eh? O sea, no ha podido ser mejor la dedicatoria. Pues sí, aquí continuamos este jueves 27 de febrero, después de tres semanas sin programa, dos reales, porque hubo un programa que autocensuré. ¿Eh? Ah, que hiciste tú solo y que te salió como el ojete, te dio tanta vergüenza que ni siquiera lo pusiste en ningún sitio ni nada. No, el que hice con el presidente del club de fans de los Ranci. ¿Eh? ¿Quién era? Tú. ¿Cuál era ese? Un programa que... No me suena. Madre de Dios, pues lo censuré, no lo he colgado en el podcast. No me suena, no me suena. Hombre, te lo digo yo. ¿Tan malo era? Hombre, no sé, malo era, pero gracia no tenía un programa para pa graciosismo y al final... Yo no tengo ninguna gracia. No, tú... Pero nunca he tenido... De gracia nunca has sido. Yo nunca he tenido gracia aquí, sabes que no es mi barrio favorito precisamente. No. Gracias de débiles, lo sabe todo el mundo. Más que de agracia, tú eras de gomunismo, ¿no? ¡Ay! Hablando de gomunismo y gominolismo, ¿qué te parece de Ucrania? ¿Eh? ¿Qué te parece? Porque vamos a hablar un poco de esto, porque lo que ha pasado ahí ha sido gordo, ¿eh? Gordísimo. Gordo bomba, ha sido muy gordo bomba. Pues sí, pero deberías estar tú un poco más al quite de yo, porque yo estoy no... Estoy lo... Ah, vale, pues perfecto, entonces. Pues claro que sí, hablaremos de Ucrania, hablaremos también de lo que ha pasado un poquito y lo que pasará en estos días. Desalojo de la carbonería, un saludo para toda la gente que estaba allí, ha estado y estará siempre pues organizando... tejido social en todo el barrio de San Antoni y bueno, Zubizarreta, San Antoni Zubizarreta, y han pasado también cosillas como todo lo que está ocurriendo los miércoles con el tema de Stop Pujadas Transport, toda la gente que está en lucha contra el aumento de las tarifas del transporte, que ahí siguen dando guerra y abriendo estaciones miércoles a miércoles, se han colado hasta en el World Mobile Congress, malísimas. Y en el hotel Casa Fusté. ¿Qué es eso? ¿Hotel Casa Fusté? Un hotel para ricachones que hay ahí en Jardines de Gracia. Ah, Jardinetes de Gracia. Lo he preguntado para que nadie se dé cuenta de que soy rico, ¿sabes? Haciendo ver que no sé lo que es, ¿sabes? Sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay conciertos de jazz patrocinados por Moët Chandon, ¿no? Moët Chandon no me suena, no me viene nada, no. No sé de qué va. Ni idea. Moët Chandon. No sé decirte. Ucrania, muy bien. Hablemos, ¿quieres hablar ya de Ucrania? Sí. Bueno, ¿puedo no hablar ahora de Ucrania? ¿Puedo dejarlo para después de la publicidad? Déjalo para cuando tú quieras. No, pues lo voy a hacer ahora. Era solo por mencionar a Julián Lago. Dios, siempre reverenciamos aquí a Julián Lago, sobre todo desde que... Julián Lago era un mierda, menos mal que murió. Por eso le las cosas como son. Sí, claro que era un mierda, pero tú sabes que estuvo a punto de ser medio familia mía, ¿eh? ¿Qué? ¿Solo te metió la puntita? No me metió solo la puntita, cara de mierda, sino que estuvo ahí durante un tiempo con una mujercilla que era prima segunda de mi familia, hubiera sido mi primo segundo. No ahora, sino después de la publicidad. El horror... ¿Eh? El horror. Bueno, sería tu primo segundo muerto. Mi primo segundo. Porque habría muerto igualmente. Eso es verdad. Ay, Julián Lago. No descanses en paz, Julián Lago. Nos pues has claro dejado a nosotros descansar en paz, Julián Lago. Nadie sabe quién es Julián Lago. Yo creo que nadie se acuerda de Julián Lago. Sí que lo saben. Sí, no lo creo. Lo saben. La máquina. Ucrania. Ucrania. Solo sabes decir eso. No es tu palabra favorita de la semana. Ucrania. Curioso país, Ucrania, ¿eh? Con esa bandera totalmente acromática. ¿A quién se le ocurrió mezclar el amarillo y el azul de esa manera? Feo, muy feo. No combina la bandera ucraniana. Y esto es una metáfora de que Ucrania tampoco combina, en realidad. Repasemos un poco la historia de Ucrania, que sé que a ti te gusta... Hacer el friki. Que sé que a ti te gusta bastante. No es el friki, es un poco de historia. Bueno, Ucrania, como bien saben todos, pues bla, bla, bla, bla, etcétera, que sí, URSS, guerras, movidas, guerra, imperio ruso, zarismo... Austrohúngaro, no. Austrohúngaro. No, tampoco, un poco de Prusia, imperio ruso, ahí, movidas de esas, movidas rusas, cirílico... cosas de ese tipo, ¿no? Y después, esto es un resumen de la historia, ¿eh? Con un rigor espectacular. Y después, claro, Unión Soviética. Durante la Unión Soviética, pues Ucrania era, por una parte, la parte del este, y especialmente la zona de Crimea y del Mar Níger. Península de Crimea. Sí, y del Mar Níger, que está allí. Níger. Níger, que era el lugar de veraneo de los rusos, de los soviéticos en la época. Ahora mismo es el lugar de veraneo también de rusos y de ucranianos. ¿Era el lugar de veranos? De veraneo, sí, porque hay unas playas ahí que también, que son muy bonitas. Yo las he visto en el Google Street View, cosas que hace uno así por las tardes. Ver Crimea. Y dices, Crimea. Voy a dar una vuelta por Crimea, a ver cómo está. Pues está, no está mal, un poco cutre todo así, mucho lada, ¿sabes? Muchos ladas abarcados en la calle, que eso siempre es pues, de aquella manera, ¿no? Un lada siempre, a mí siempre me dan bajón. Sí. Y los autobús peor aún. Bueno, dejemos a hablar. Me dejo helada también. Dejemos de hablar de coches soviéticos. Sin más, durante la Unión Soviética, pues como todo en la Unión Soviética vivía Ucrania de la industria pesada y armamentística. Especialmente la zona del este de Crimea, como estaba diciendo, fue la que era básicamente, pues eso, se dedicaba básicamente a la industria armamentística. Sin embargo, la parte del oeste más cercana a Europa, y hago oeste y giro y hago así con la mano izquierda, ¿eh? Te has dado cuenta que lo he hecho así como si la gente me viera, pero no me ve nada y menos mal. Pues la parte oeste de Ucrania está más dedicada a la agricultura, de manera que se ha creado una especie de doble país que combina tan mal como los colores de esa bandera tan fea que tienen. Por una parte, en el este, cuando acabó la Unión Soviética, aquello que pasó, ¿te acuerdas tú, no? Yo no me acuerdo porque era verano, tío, y me pilló en vacaciones de verano. Y no me acuerdo de nada. Normalmente recuerdo todos los golpes de Estado, la caída del muro de Berlín, la de Hungría, la muerte de Meroxat. O sea, yo recuerdo todo de cuando era pequeño. Pero... ¿De Meroxa? No, déjalo. Estamos en Albania, déjalo. Recuerdo de todo de cuando era pequeño, pero no recuerdo nada de la caída de la Unión Soviética. Yo sé que me fui de vacaciones, me fui tranquilamente al pueblo de vacaciones y volví y ya no existía la Unión Soviética. Ya no sabía, nadie sabía quién iba a competir en los Juegos Olímpicos. Aquí ya era un caos, porque decía, joder, la Unión Soviética en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y era la CEI. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde está la URSS? ¿Y dónde están esos países? Esos países que CCCP, que no es CCCP, es SSSR. Ajá. Porque está en cirílico. Y las C's en cirílico son S's. Y las P son R's. Un mundo extraño. Madre de Dios. Curioso. Lo que ha hecho los sushi en tu cabeza. El del este de Europa, Un mundo raro. Bueno, continuemos con la historia de Ucrania, para entender un poco mejor el contexto en el que ha pasado todo lo que ha pasado. Tenemos un país dividido por la mitad este-oeste, en el que la mitad este se dedica a la industria pesada y la mitad oeste se dedica a la industria agroalimentaria. Bien. ¿Vale? Más o menos este sería el resumen muy gordo, un resumen muy, muy por encima de cómo está la situación. Los pesados son rusos. Sí. Te dije yo, sí, ¿no? Sí. Los de la industria pesada como las toallas, que son de ruso. Se cae el colapso de la Unión Soviética. Como demis rusos. A principios de los 90, el colapso de la Unión Soviética, pues bueno, empiezan a salir países ahí, que yo me acuerdo que era pequeño. Bueno, ya ahora que me he aprendido todos los mapas de Europa, ahora resulta que es esto, Lituania, Estonia, Letonia. ¿Cómo voy a ser capaz de recordar todo eso? Pues sí, que fuimos capaces después, fíjate tú, que no era tan difícil. Pues empezaron a salir países ahí como setas. Y eso fue la oportunidad perfecta para que toda la gente que estaba... que estaba básicamente en contra del sistema comunista, fueron los primeros en decir barra libre, y entre unos y otros se empezaron a repartir los más listos y más mamones y que más contactos tenían con el y menos escrúpulos y más contactos tenían con el gobierno de la región de la República Socialista de Ucrania. Pues como pasó en todas las otras repúblicas socialistas soviéticas, se repartieron el pastel unos y otros, creándose lo que hoy se conoce como oligarca ruso. ¿Conoces tú, no? Nunca has oído hablar de... los oligarcas rusos. Se habla de los oligarcas rusos como los mercados. Pues bueno, oligarcas de toda la parte de la antigua Unión Soviética están por doquier, y Ucrania no iba a ser menos. Ucrania ahora mismo es un país dividido entre diferentes poderes que simplemente responden a diferentes oligarcas. Luego, lo que estamos viendo nosotros de Timoshenko, Yanukovych y el otro boxeador, que no me acuerdo cómo se llama, todo lo que estamos viendo de la política, de los partidos políticos que hay en Ucrania, el final es a qué árbol se arrima cada uno de ellos. Definitivamente son facciones de poder, ¿no? Son facciones de poder, básicamente. Resumiéndolo muy, muy, muy, muy por encima, porque seguramente espero que haya alguien que sepa bastante más que yo del tema y que nos llame y me diga: todo eso que has dicho está mal, esto es así porque yo soy ucraniano, y si ojalá le podamos entender. Por esa parte tenemos a Yanukovych, Víctor Yanukovych, el antiguo, el depuesto primer ministro de Ucrania. Digamos que se acerca al árbol de la sombra que da el petróleo ruso, el petróleo y el gas ruso. Y, por lo tanto, también está en el lado de los oligarcas que se quedaron con la industria del metal, la manufacturación pesada y la industria energética. O sea, pro-ruso. Hacían discos de los Maiden y... Por ejemplo. No, vale. Bueno, eso no era tampoco mucho metal pesado, ¿eh? No, Manowar más bien. Manowar eran unos pesados, sí. Sí, eran muy ese pesados. Sí que era metal pesado. Bueno, pues tenemos a Viktor Yanukovych con un tanga de leopardo, por un lado, con el metal pesado, ¿no? Vamos a dejarlo así. Por otro tenemos a Yulia Timoshenko, encarcelada por diferentes delitos de corrupción. Ahí en plan rollo La Dama de Elche. Que es, sí, con rollo la Dama de Elche, entre La Dama de Elche y Leia de Star Wars. Vale. Que no se sabe muy bien si realmente esos cargos de corrupción por las que se la condenó eran reales o simplemente eran rencillas políticas pagadas de esa manera. Lo dejamos ahí, ponemos a Esther. Pues Esther, ¿dónde está? ¿Dónde es esta mujer popular? En el oeste también, en el lado de los que no son prorrusos, sino que son más pro-europeos. O sea, que quieren librarse un poco de la herencia rusa. Porque, como he dicho antes, Ucrania está dividida en dos partes. Y una de ellas es, hablan ruso. En la zona de Crimea se habla bastante ruso, y en la otra zona hablan ucraniano. Y de aquí lo vamos a dejar de momento. Voy a poner un tema antes de que a la gente le salga Ucrania por la cabeza. Recordemos a Leia Timoshenko y a Manowar Yanukovych. Ahí está. Y luego continuaremos con el boxeador alemán. Claro que sí. Y mientras tanto nos vas a poner un tema bueno, rico y sabroso. Sí, voy a poner un tema de una banda de Toronto que se llama... Hacía tiempo que no ponía bandas de Toronto, ¿eh? Madre mía, entre Francia y Toronto, claro, es que todo queda en Francia casi. Que hay unos grupazos en Toronto que se te va por lo pronto. En Iowa sí que hay grupazos. ¿Qué va? En Iowa solo hay trigo. Y yo no veo que tú... ¿Cómo era aquello de la peli esa de Clint Eastwood? No eres trigo limpio. No, que decía, en Iowa solo hay vacas y maricones. Y yo no veo que tú tengas cuernos. Le dice al... Clint Eastwood. Sí, ¿qué película era esta? Sargento de Hierro. Sargento de Hierro. Pues bueno, vamos a poner un tema de Toronto, Homicide Squad, que son de Toronto, lógicamente, y este tema se llama Coyote Killer. Pues vamos a ello con Coyote Killer. We'll be right back. ¡Wow! Vaya brutalidad, ¿eh? Toronto Homicide Squad, desde, lógicamente, Toronto. Muy, muy, muy bien, ¿eh? O sea, bueno, yo me he quedado... Sí, sí, un auténtico pelotazo de un dúo de brutalidad, como tiene que ser, sin más. Sí, sí, sí. Muy, muy, muy, muy bien. Bueno, oye, ya, vamos. Voy a seguir. Está buscando un grupo que quería poner, pero ahora no me acuerdo. No me acuerdo el nombre. Mientras digo yo que estamos en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. Como cada jueves, ya sabéis, 5 barranos en la cabeza. Mira, antes de la agenda, para irlo recordando, vamos a mandarle un saludo de aquí a los compañeros de Panrico, a todos los trabajadores y trabajadoras de Panrico, que llevan ya más de 4 meses de huelga, que está haciendo la huelga más grande, de más larga del Estado español, desde la democracia, la falacia de la democracia después de la transición, y queremos mandarles todo el ánimo porque siguen ahí acampados pues a la puerta de la empresa de Santa Perpetua de la Moguda, luchando contra viento y marea, y este sábado, creo que es a las 12 de la mañana, en Plaza Cataluña hay una manifestación convocada de apoyo a Panrico, una manifestación grande e importante a la cual los invitamos a sumaros, pero lo diremos después en la agenda. De momento el saludo va para ellos. Vamos a Ucrania otra vez. Pues me parece muy bien. Bueno, pues estamos en Ucrania, explicándoos que teníamos por un lado a Viktor Yanukovych con su industria del metal, a Yulia Tymoshenko con sus movidas de la rosquilla, con sus movidas agrícolas y su simplemente, es que solo hay que verlo en los finales de los apellidos. Enko es típico final de apellido ucraniano, Bitch es el típico Bitch es el típico ruso, ya se ve de dónde vienen las etnias, que es una cosa que allí pues parece ser que tiene bastante importancia. Y por el otro lado está luego el boxeador, que no me acuerdo cómo se llama el boxeador, es que no tengo ni chuleta ni nada, es que todo esto lo estoy diciendo así como Vitali, de la cabeza. Vitali no sé qué. Voy a decir que se llama Vitali Fritson, que nadie sabe quién es. Pero vamos. Dices, vamos a ver, un boxeador puede ser presidente de algo, pero sí tiene que ser rollo Chanante, yo me lo imagino. Que vale. deben decir, a ver, tienes que hacer... vamos a ver las demandas que vamos a pedir hoy. ¿Te parece bien? ¿Eh? Yo me lo imagino, ¿eh? Una cosa así. Es que yo estoy muy loco, estoy muy loco. O sea, a veces se me imagino... Yo lo veo ahí, ¿sabes? Me veo ante el espejo así y digo... Me imagino a Poli Díaz. Te reviento la cabeza. Me imagino a Poli Díaz, así. Una cosa así, sí. Bueno, pues este es el señor de la que representa un poco a la ultraderecha, ¿no? Que sería como el PP de aquí. ¿El boxeador? Sí, bueno, ultraderecha. A la derecha ultranacionalista. Curiosamente, este tío vive en Alemania, que eso es lo más curioso de todo. Vive en Alemania, es parlamentario por la Cámara Ucraniana, pero vive en Alemania. Lo cual es bastante curioso. Entonces, ¿qué pasa? Pues este está alineado con los oligarcas que quieren hacer negocio con Alemania, ¿eh? Entonces también resulta que ahora es proeuropeo. ¿Por qué es proeuropeo? Porque se agarrima a la sombra que mejor le cobija, que en este caso sería pues los que le quieren convertir a Ucrania en el granero de Alemania. ¡Amigo! Ahí está el tema. Podemos, por un lado, ¿qué hago? Le voy a vender metal y movidas gordas a los rusos, que van a pagar tanto. Y yo le voy a vender patatas y movidas comestibles a los alemanes, que van a pagar tanto o más. Y en esto se están repartiendo el país. ¿Y quién está en medio? Pues como siempre, la gente de la calle. La gente normal, que no tiene dónde caerse muerta. Desgraciadamente sí han tenido dónde caerse muertos, que ha sido en la calle. Y básicamente de esto se trata, la gente está en medio, harta de la corrupción, harta de un país que no funciona, donde las calles sin asfaltar, por mucho que nos pueda sonar raro, son la tónica del día. En serio, os recomiendo, sé que es muy friki lo que voy a decir, pero os recomiendo una vuelta por Ucrania con el Google Street View y elegid cualquier sitio, cualquier parte normal, y veréis en qué estado se encuentran las calles normales de cualquier sitio. Y bueno, esto aparte de gente que ha hablado, que ha estado, con la que he hablado, que ha estado allí o que es de allí, me han explicado un poco cómo están las cosas. Lo normal es vivir delante de un barrizal. La gente está harta de vivir de esa manera y ver a otros cómo se están repartiendo el pastel. Y bueno, pues se ha liado esta pequeña revolución en la que nadie ha sabido explicar en la televisión, en los medios. Yo no he visto a nadie que me haya dado una explicación convincente de lo que está pasando allí. Probablemente ni siquiera la explicación que os he dado yo sea convincente, porque la he sacado de varias, de informarme desde varios medios diferentes y de intentar entender un poco de qué va el tema. Os recomiendo que busquéis y yo no os puedo dar ninguna fuente especialmente fiable, la verdad, pero os recomiendo que busquéis porque es algo bastante complicado, hay demasiados intereses ocultos. Y bueno, y ahora, además, hoy no sé si te has enterado que unos señores con, por llamarlos de alguna manera, con uniformes extraños han entrado en el Parlamento de Crimea, han izado la bandera rusa y mientras tanto un montón de tropas rusas están en la frontera. Lógicamente la intención de Rusia debe ser anexionarse Crimea, que tienen una gran parte de su población, de la población es de habla rusa, de etnia rusa, y están a favor de esa anexión. Así que en las próximas horas lo mismo tenemos una Ucrania que se puede quedar en Ucr. No lo sabemos, sí, porque la verdad que encima Putin ha dicho que las maniobras que había que no tenían nada que ver con ello. Decía, no tiene nada que ver con... De verdad que yo lo he visto en el diario este de derechas, es ¿cómo casualidad. Se llama? El País. Ahí, que era, no tenía nada que ver, no tenían relación, ha dicho textualmente. Cágate. Que no tenía relación con... O sea, tú resulta que tienes una movida súper gorda en un sitio, te pones a hacer ahí, ¿no? Cosas, y se supone que no hay ninguna relación entre eso y lo otro. Pues no, eso es como cuando te pillan en la cama con otra persona y tú te dedicas a decir, no, esto no es lo que parece. Ah, no, lo que parece, ¿no le tenías metido el pen en el culo a ese señor de 50 años? Pues, bueno, es lo que parece, pero es que no es lo que parece, en realidad. Mira, ahora mismo estoy viendo un gran texto en la página web de laine.org. No es tan grande, que yo creo que está como mucho a 10. El artículo es de uno que se llama marxix.com, está traducido, es del 24 de febrero, está en inglés, hacia dónde va Ucrania, que como mínimo os podrá dar algo de información, aunque no sabemos si será el típico rollo marxista este de pesado, prorruso y estos rollos, o no, porque no lo hemos leído. Pues es bastante acaba de posible. Salir en hace nada. Alan Woods lo firma. Veremos a ver qué es lo que sucede. De momento vamos a ver a poner un temilla, ¿no? Antes de cambiar de tercio ucraniano. Sí, ¿o no? Es que ahora he conseguido que me funcione el cacharro donde pongo las cosas, pero ahora no encuentro la banda que quería poner. Así que voy a poner otra banda porque lo que estoy buscando es una banda ucraniana precisamente. Pero bueno, lo que es digno de decir es la cantidad de disturbios que ha habido, o sea, cómo se han tomado plazas y cómo defendían. Lanzamiento de cócteles, se han tomado sedes de partidos, sedes de palacios de justicia, o sea que hasta antidisturbios hayan ahí pedido perdón, esto madre de Dios, o sea, bueno, es que más de 100 muertos ha habido con cadáveres ahí en las calles expuestos y bueno, una resistencia también de la gente bastante importante, se les ve bien equipados, eso sí, yo vi hasta una especie de catapulta y todo. Algo tremendo. Catapulta infernal con los hermanos de Rick. Ahí está. Vale. Pues sí, vamos, yo también he visto lo de la catapulta. Bueno, decir que por mucho que nosotros decir veamos... Decir que está muy mal dicho, no sé si lo sabes, pero eso... Decir que, ¿cómo que decir que? Decir dos Querría puntos. Querría decir que... No, decir que está, no está bien dicho. Lo dicen en la prensa y en la tele, pero no está bien dicho, decir, ¿eh? Decir lingüista que, de iba mierda. Decir que no está bien dicho, pero como no me has dejado acabar, nunca lo sabrás. Sí, sí, claro. Ya, vamos, qué vergüenza. Iba a decir que... Toma podcast. Iba a decir que... que bueno, que aunque mi opinión personal es que esto simplemente es el principio de otra cosa que no va a ser tampoco mucho mejor para la población de Ucrania. Quizás el principio de algo peor incluso. Que no lo sabemos. Una democracia muy débil y la democracia muy débil, desgraciadamente, no va hacia el anarquismo y el asamblearismo, va hacia la dictadura. Y bueno, pues veremos a ver cómo acaba la cosa. lo único que podemos hacer aquí es darle todo nuestro apoyo a todos los ucranianos y ucranianas que estén luchando por acabar con estas oligarquías de que se están repartiendo el país y les están destrozando, claro, la vida, sí, a todos. Y al movimiento popular. Cualquier retroceso siempre favorece a los que tienen el poder y al final acaba siendo diluyéndose la cosa, acaban diluyéndose las insurrecciones como la que ha habido allí o los intentos de desestabilizar el poder. Vamos con un tema, ¿verdad? Bueno, vamos a poner esta banda de Ucrania ahora sí, que se llama Euglena, con un disco que se llama Blisostia, que no sabía. Esto es una... Que vete a saber lo que significa, que lo han sacado este año, es un EP que se llama Blisostia. Y bueno, vamos a poner un tema que se llama Hiroshima. Vamos allá. Es excelente este EP de 5 temas de Euglena que se llama Blisostia, que lo había dicho mal antes, perdón. Sí, sí, por un momento han venido aquí al estudio gente con camiseta negra, letra blanca, sudorosos, llenos de mugre, desdentados, y diciendo si pueden entrar en el concierto, hacer un como, porque acaban de comprar una cerveza en el Paki y no tienen dinero para pagar el concierto, aunque vaya para las bandas y ese tipo de cosas. A eso ha sonado. Eso, ¿sabes lo que, sabes cómo lo llamo yo a eso? ¡Mierda! Sí, voy a utilizar un término marxista. Es el lumpenpunk. Lumpenpunk. Están los punks neocons y luego está el lumpenpunk. Lumpenpunk. Y muchas veces se juntan entre ellos. Algunos de ellos son incluso los mismos. Es una, lumpenpunk. Son lumpen... Es lumpen neocon punk. Lumpen neocon punk. Una cosa muy extraña. Madre de Dios, ¿eh? Si es que... No sé, madre de Dios, ¿qué? Digo el lumpenpunk. Oye, tú... El otro día yo a uno que me hizo eso de... Una vez en un concierto yo que organizaba de lo del combo y tal, y no sé cuál, y Pascual... Pero mira, es que... Por cierto, la semana que viene no tenemos programa. ¿Cómo que no? No puedo. ¿Por qué? Pues la vida es así a veces. La vida es así. La vida es así. La vida es así. La vida es así. Tengo reunión de la escalera, así que... Se nota, se siente... El mierda, es presidente. No, presidente. Ya soy expresidente. ¿Eres ya expresidente? Expresidente, sí, ¿eres sí. Como Felipe González? Soy menos andaluz que él. Menos andaluz que él. Un 100% y... menos andaluz que Felipe González. Sí, sí. ¿Y no trabajas para una multinacional de la energía eléctrica? No, no, de la energía eléctrica no. Yo trabajo para fabricantes de armas, pero de energía eléctrica no. ¿Para fabricantes de armas? ¿Cómo voy a trabajar para fabricantes de armas, por favor? Pero no voy a dar datos sobre mi vida personal aquí. No, digo yo. ¿Eh? ¿Mm? No los digas, no los digas. Hostia, por cierto, mira, hablando, es lo último que digo sobre Ucrania. Venga. Y sobre la Europa del Este. ¿Sabes cómo se llama la empresa de gases, de gas más importante de Rusia? La más grande. ¿Te suena el nombre? Gazprom. Exactamente. ¿Sabes que abrieron una filial en Nigeria? Sí. ¿Sabes qué nombre le pusieron? Nigaprom. Nigas. Nigas. ¿En serio? En serio, tío. Nigas. Le pusieron Nigas. Y les explicaron, oye, que Nigas es como llamar, es como insultante hacia la gente de color. Y dijo, a ver, igual, que vengan ahí total, no tenemos ninguno de esos ahí, ¿no? Y lo han dejado Nigas. O sea, Nigas. Tú vas, sí, sí, tú vas por Nigeria y lo más probable es que veas anuncios de Nigas. Nigas. Es muy, muy absurdo. Madre de Dios. ¿Cómo sí. está el patio por Ucrania? Pues sí. También cómo está el patio hoy a nivel de manifestaciones y encierros y piquetes, porque hay una huelga general en institutos y universidades. No sé si lo sabes, de hecho hay una manifestación ahora mismo por las calles de Barcelona. Empezaba a las 7, creo que estaba convocada en Plaza Universidad, así que si alguien rapidísimamente nos quisiera hacer una crónica, pues le podemos decir que tiene... pues aproximadamente un cuarto de hora para poder llamarnos al 933-59-4900 para hacernos una pequeña crónica, que nos quieran, si nos quieren contar a ver cómo está yendo la cosa, porque aquí tenemos un minuto a minuto en la página web de la directa, pero como el internet nos va like de hojaldre, pues no hay otro día. Bueno, pues oye, mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a poner un tema. Venga, voy a poner un tema que es un estreno, además. Sí, oye, papi. Voy a poner un tema y luego hacemos agenda y pongo otro tema, ¿eh? Venga, y vamos ya a está. Pues bueno, vamos a poner una canción de una nueva banda de aquí de Barcelona que se llama Bill Grasky, que acaban de grabar su primer disco y me parece un disco excelente, totalmente. Excelente. Excelente, que os podéis bajar de su página de Pallí, así, de cosas raras muy bien hechas y con muy buen gusto y mala leche a la vez. Y vamos a poner un tema de ellos que se llama Componentes Diversos. Thank you. golpes en la cabeza que se debieron llevar de pequeño los dos componentes de Devil Grasky, para hacer estas cosas. ¿Cómo me han dejado a mí? Cuando escuché el disco me quedé un poco así de pasta boniato. Me quedaba ahí como retorcimiento. La próxima vez que oigas a Monte, ya te puedes poner a Bill Grasky directamente después, o te pones unos cascos escuchando a Bill Grasky y así podrás bailarlo. Pues sí, la verdad es que sí, porque aquello era 2x2 y esto no sé cuánto por no sé qué más. Tienen decimales. En fin, bueno, os podéis bajar este disco de su Bandcamp, acaban de sacarlo hace muy poco y seguramente os lo agradecerán en persona. O no. Casi mejor, ¿no? Molaría que la gente... Depende de si les... Molaría que la gente te lo agradeciera en persona, solo que te has bajado el disco y te viene alguien, ¿sabes? Desde, yo qué sé, desde Kazajstán, y te dice, te has bajado mi disco, tío, gracias. Pues, estaría bien, ¿no? Pues está muy guay. A mí cuando me dicen que escuchan el programa me llena de orgullo y de satisfacción. Satisfacción. Satisfacción. Satisfacción. I can give you. Va, venga, da agenda. Y me da satisfacción. Vamos con la agenda. Pues... lo primero, primerísimo, primeril, es que este sábado, hay el día 1 de marzo, se celebra en Valcarca la segunda... ¿Dónde? Valcarca. Valcarca. Valcarca. En el Valle de los Carcas, como tú, en Valcarca, la segunda calzotada libertaria, y bueno, pues este año hay... pues un poco de acto de homenaje al compañero Uri, Uri, ya ahora no recuerdo. Uriol Caballero. Uriol Caballero. Uri Caballero, de hecho, ahí está la presentación de la Universidad Popular de Valcarca, Uri Caballero, y también de un nuevo periódico que habrá en Gracia, que se llama La Mecha, que es una publicación de colectivos del barrio de Gracia. Y bueno, pues que sepáis que vale 10 euros la calzotada, que tiene calzot romescu, carchofas del Prat, patatas alioli, pinchos, pan y vino. Y que los gastos van directamente destinados a dos casos represivos, concretamente a las personas detenidas por la huelga general del 29 de marzo del 2012 y a las encausadas por el... ¿Qué día es? ¿Qué día es? ¿Qué día es? Es el día 1 de marzo, es decir, el sábado, a partir de las 12. Es que ahora muta a las 12 organizado por La Mecha. Coincide con el que habría sido el 35º cumpleaños de Uri. Mira. Más o menos. No coincide exactamente la fecha, pero prácticamente. Pues bueno, que se sepa que la pasta va para eso. Huelga general 29 de marzo de 2012 y también para encausadas por... ¿Cómo se dice desnonamen en castellano? Porque no me acuerdo. Un... otra ocupación. No, desalojo no. Desahucio, hombre. Ah, desahucio. Desahucio, que no me salía. Desahucio del carré Andrade, la calle Andrade del Clot, en julio también de 2012. Un desahucio también que fue bastante sonado. Pues bueno, que sepáis eso, que estarán las dos presentaciones, tanto de La Mecha como de esta Universidad Popular. Ese mismo día, después, a partir de las 6:30, tenemos un concierto pro presas anarquistas en La Astilla, en Hospitalet, que concretamente tocan Butrón, Colapsa, FP, los grandes FP, enormes, de la Juana de Vic, ¿no? Y Accidente de Madrid, que esta vez sí que queremos que toquen, no como en el concierto de que hubo aquí en el Bloque 15O, organizado por Radio Resaca. Accidente, que tenían un CD en la mítica mesa de los... Efectivamente. De la mítica mesa de los Mossos de Escuadra, que lo ponían como una... Tenía un disco de Accidente, era una prueba de que eras un terrorista. Y de buen gusto musical también. Pues Accidente tocarán allí, el concierto es de 6:30 a 10, atención, no vayáis ahí en plan de noche, ¡ale! Soy punk y voy por la noche, mi camiseta negra. Pues no, esto es a las 6:30, es un horario poco punk para ti, que nos estás escuchando. En realidad ahora es un horario realmente punk, porque si queremos dejar de hacer el imbécil como el resto de la sociedad, lo primero es hacerlo en otros horarios. Eso es verdad. ¿Ah? Y no lleves allá a tu perro, porque a tu perro no le gusta el punk. No sé si te has dado cuenta ya. Le gusta estar con los perros y comiendo cacas del suelo. Es, imagínate que tu perro, te llevara a ti con otros perros a hablarles el culo y a comer cacas del suelo. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? Pues no, a tu perro tampoco le gusta el punk. Pues ahí está, así que te lo dejas en su casa. ¿Mm? Y le vas luego a sacar. En la casa del perro, porque la casa es del perro. Pues. Cualquier punk de verdad que sea comprar una casa la tiene a nombre del perro. Eso lo sabe todo el mundo. Pues eso, esto es lo que hay. Aparte, el mismo sábado a las 12 hay una manifestación, creemos que es en Plaza Cataluña, en solidaridad con los trabajadores de Panrico, que recordamos llevan 4 más de 4 meses de huelga, la huelga más larga desde la transición. Joder. ¿Eh? Y allí están acampados día y noche en la puerta de la planta de Santa Perpetua la Moguda. Y atención, porque bueno, son gente que a la cual pues les han dejado de lado tanto los sindicatos, Comisiones UGT, como los medios de comunicación. Medios de comunicación y compañeros de trabajo de otras plantas que, bueno, la empresa, como vio que eran los que más se movían, pues fueron a por ellos, y casi todos los despidos quieren que sean de esa planta, ¿no? Y bueno, pues la verdad que son gente muy, muy noble y que están llevando una lucha bonita, hermosa y pura. Sí, señora. Así que eso es lo que de momento tenemos para, para este fin de semana. Y pues, digamos también lo del fin de semana que viene, que yo no estaré, como te he dicho anteriormente. Ajá. El día 8 tenemos el sábado día 8 de marzo. Es el Día de la Mujer Trabajadora, me parece. Sí, Día de la Mujer. No, solo de la mujer, no de la mujer trabajadora. No es la mujer, ese es el oficial. La mujer vaga no tendría día, según eso, ¿no? Según el Estado, no. O una mujer pensionista, tampoco. Tampoco, según el Estado, no. Vale, pues es el día de la Mujer, que espero que sea un día a abolir dentro de poco, ¿eh? Porque claro, las mujeres no necesitan un día como los enfermos de cáncer, por ejemplo, ¿eh? Que no es una enfermedad ser una mujer. A ver si la gente se entera de una vez, ¿eh? Bueno, pues el día 8 de marzo, sábado, tenemos el homenaje a Oriol Caballero, que será en el Extraperlo, por 3 euros sin CD, 0 euros con el ticket de CD que ya se vendió en su momento en otros lugares, y 6 euros con el CD recopilatorio de tributo. Es LP también, ¿no? Sí, CD, creo que es CD solo, no sé, creo que no es LP. Bueno, es un recopilatorio de tributo de muchas de las bandas en las que tocó Uri, amigos suyos, etc. y un largo etc. y un largo etc. Y tocarán cientos de bandas y trozos de bandas. Bueno, pues es una forma de decirle, de recordarlo, más que nada, de recordar que estaba con nosotros hace no mucho y que seguirá con nosotros dentro de nosotros. Sin más. Y luego el domingo. ¿No? ¿Qué más? ¿El sábado también hay más lunes? Cosas. Ah, bueno, el domingo, ese domingo. Domingo 9 de marzo tenemos en el Casal de Roquetas al cantautor vasco Joseba Irazoki, que está como una regadera, que es este, no sé si has visto la versión que hace de Sarri Sarri el solo, de pamear y no echar gota, hijo, pamear y no echar gota. Es que sí, sí, así te lo digo. Bueno, pues un cantautor vasco que está todo loco, que es muy jefe y que lleva años girando, dando vueltas y haciendo lo que le sale básicamente de la punta de los pies, que es lo que tiene que hacer cualquiera que se ponga a tocar música. Y estará acompañado de una banda que son alemanes, de Koblenz, que se llaman Nicofein, que lo pondremos para cerrar el programa, y que son el Recopón, un trío de ruido a malísimas. Y después el lunes, por último, el lunes 10, tenemos recomendable... Cortesía de Miranada Producciones. Exactamente, concierto recomendable de señor Mike Watt, que estará tocando con otras tres bandas que vienen de gira juntas, de ahí el precio del concierto, que son 8 euros. Pero bueno, son tres bandas de fuera, con todo lo que ello implica. Ajá. Incluidos de Estados Unidos. Será en la sala Upload del Poblenou. Y esto es el día lunes 10 a las 8:30 de la tarde, eso me parece. Y si queréis, hay una conferencia de este hombre, de Mike Watt, ese mismo día, lunes 10 de marzo a las 12 de la mañana, pero no recuerdo dónde. Sí, es en La Revoltosa. ¿En La Revoltosa al final? Creo que es en La Revoltosa. ¿En La Revoltosa o en La Escocesa? La Revoltosa es un centro social ocupado. Sí. Y La Escocesa es otro centro social que no está ocupado. Pues puede que sea en La Escocesa. Ahí no me acuerdo muy bien dónde era de ambas porque cosas. Yo de La Revoltosa no me sonaba. Buscadlo, donde es la conferencia de Mike Watt, que viene con otro señor que es el que diseña sus carteles y estas cosas, que sí. Tampoco recuerdo el nombre, porque no tenemos información hoy de esto, estamos todo diciéndolo de memoria. Ya lo diré yo el próximo jueves. Ah, tú harás el programa solo. Hombre, a mí que me den, ¿no? Claro que sí. Que me den morcilla. Hombre, es que ya de está Burgos. Bien, ya ¿eh? Está bien, ¿eh? Que llevas tres programitas. No es culpa mía. Nunca es culpa tuya. La culpa es de los americanos. La culpa es de los americanos. Y luego te explicaré por qué. La culpa es de los americanos. Culpables. Americanos culpables. Culpables. Culpables. Ese cántico no me gusta nada nunca. Culpables. ¿Cómo es el de Vergoña? Vergoña. Pero no vergoña. Hagamos algo. Yo creo que es Burdeos, más bien, ¿no? Por Bueno, vámonos con Nico Fein. Sí, nos vamos con Nico Fein, este trío alemán de señores chalaos de la vida. Pues vamos a poner una canción de su último disco, que lo sacaron el año pasado, si no me equivoco, aunque puede que me equivoque. Sí, exactamente, el año pasado, en agosto del año pasado, que se llama Au revoir, Golden Air. Y este tema se llama Wolf in a Bathtub, o sea, lobo en la bañera. Pues, ¿a quién no le ha pasado eso? ¿Eh? ¿A quién no se ha encontrado un lobo en la bañera? Pues yo te digo quién se ha encontrado un lobo en la bañera. Cualquiera que me haya encontrado a mí dentro de la bañera y haya visto el pelo que tengo en el pecho, habrá dicho, cojones, un lobo en la bañera. Y han salido corriendo. Me ha pasado más de una vez. Gajes del oficio. Que no te puedo decir otra cosa. Ah, y luego te voy a decir, luego te contaré un chiste sobre la deformación profesional que no puedo contar en antena porque es muy cruel. Hala, hasta vale, luego. Pues hasta luego. Os dejamos con Nico Fein. Radio Bronca en el 104.5 de tu FM.